otro día a mi hermano que estuvo viviendo en casa cuando estuvo estudiando. Él me contaba, ¿no? La diferencia, había cambiado la forma de la formación en sí, de la escuela, ¿sí? Ya no era tan, como quien decía, ¿no? La vieja escuela, cuando yo la hice, era así, no teníamos descanso, no se dormía, se estaba continuamente, como es la escuela, ¿no? Es muy militarizada. En ese año era así. Cuando mi hermano entró a la escuela me contaba que no era tanto, ya había cambiado un poco, se tenían un poquito más de tiempo, más horas de estudio, se la pasaban más en el aula que fuera, la actividad había cambiado, y como que de alguna manera ya habían visto el fracaso que habían tenido anteriormente y querían tratar de alguna manera revertirlo, ¿no? Pero bueno, lo veía que él que estudiaba, veía que se esmeraba por tratar de sacar, ¿no? De cursar las materias y tratar de aprobarlo. Bueno, al llegó al punto de que salió abanderado de la escuela, uno de los mejores promedios por ahí era en la uni, y yo lo veía, yo sí doy fe de que él fue una persona que no solamente entró a la escuela por el hecho de que no tenía, era una salida laboral, sino que lo hizo por vocación, lo hizo porque realmente le gustaba. Yo siempre le insistí de que ingresara a la escuela, de que iba a tener un futuro, más allá de que yo estuve ahí, fui parte y no me gustó por una cuestión que es muy verticalista, es una cuestión de que, más allá de que tenés que obedecer órdenes, pero hay ciertas cuestiones que uno tiene en cuenta y en esas situaciones se replantea del hecho de que estás muy sujeto a lo que te están diciendo y por ahí no tenés el derecho o no tenés la opinión como para decir, mira, yo creo que esto es así y yo prefería hacer esto, y no, ya está marcado de una manera y no lo podés hacer. Pero era mi punto de vista, yo lo veía a él y le insistía que ingresara a la escuela por una cuestión personal, para que trate de formarse. Si bien había optado por otras carreras que no había podido culminar, era una de las posibilidades, hasta que me hizo caso, ingresó y vio que era su futuro. Y más, o sea, dentro de la escuela de la policía él se sentía cómodo, se sentía bien, y dentro de la universidad mucho más. Y bueno, es más, estando trabajando en Bariloche, él mismo había optado por seguir y terminar la licenciatura en una escuela privada, cosa que hablaba del esmero que tenía él, de la capacidad como para seguir informándose. Él veía a la escuela, a la policía, ¿no? Como una institución de paso, porque le interesaba un poco más lo que era la parte de las leyes, iba a tirar más a la parte de abogacía. Viendo que cuando ingresó a la escuela, él le gustaba, le gustó. Después, cuando ya empezó a trabajar, vio lo que yo le había comentado, cómo era y más en el entorno de Bariloche, que es una situación complicada para los efectivos de la policía y más en el lugar donde él se desempeñaba. Pero coincido con el profesor en donde por ahí lo que se tendría que tener en cuenta un poco más por parte de la institución de la policía es un poco más de flexibilidad en cuanto a la preparación del efectivo, ¿no? Porque no es un simple agente, no son 9 meses que estás preparándote como para salir de agente. Una cosa es el agente, otra cosa es un oficial de la policía. Si bien son parte de la seguridad, el agente lo prepara para que vaya al choque, se recorra las calles, diferente a la preparación de un oficial, que lo prepara como para tratar de socializar, para tratar de llegar a la gente de otra manera, de alguna manera tratar de contener al ciudadano, depende de dónde esté trabajando, y yo creo que de alguna manera tendría que seguir la carrera universitaria, pero con más flexibilidad por parte de la institución policial. Si bien las materias propias de la escuela se la van a dar durante la escuela, lo que es las prácticas, sí o sí son inherentes a la escuela de policía, pero la formación en sí, yo creo que el 90% tiene que ser por parte de la universidad, porque tiene que salir preparado para tratar, para socializar, para no solamente el hecho de portar un arma, tengan el derecho o hacer o deshacer de alguna manera, ¿no? Pero la universidad tiene que preparar a las personas que van a brindar y velar por nuestra seguridad, porque en sí dependemos de ellos y a su vez de la justicia, pero de ellos directamente para velar por nuestra seguridad e integridad física. Si no están preparados ellos para hacer eso, no sabemos a quién recurrir, ¿no?